Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, un programa eclecticista como el mercado central de la Plaza Lanuza de Zaragoza. Un programa en el que no creemos en una versión lineal de los hechos y al mismo tiempo ya sabéis que nos encantan los personajes secundarios, las notas a pie de página y las historias pequeñas y subterráneas. Con esta percepción siempre hemos hecho el Rocktubernio y hoy queremos renovar este propósito viajando paralelamente a la década de los 80, a la década de los 90, para atender a dos eventos musicales muy suculentos y con el Reino Unido, con Irlanda, con los Estados Unidos como marco geográfico. Efectivamente, buenas noches Marcelo, buenas noches a toda la audiencia del Rocktubernio. Efectivamente, decir que en primer lugar repasaremos un movimiento clave en la historia del heavy metal, como es la llamada New Wave of British Heavy Metal, aquella nueva ola del heavy metal británico, tal como la definió Al Lewin en la revista Sounds Magazine, allí hacia el año 1980. Aquella ola de grupos británicos que surgieron a finales de los 70 y principios de los 80 fue la mecha que prendió la expansión del heavy metal por todo el mundo, logrando que se convirtiera en un estilo musical predominante en la década de los 80. Algunos grupos se hicieron mundialmente conocidos, en especial Saxon, Def Leppard y sobre todo los Iron Maiden, cabeza de lanza de aquel movimiento, y otros se quedaron en el camino, pero siempre con la cabeza alta y el orgullo de haber pertenecido a una generación irrepetible. Es en este segundo grupo de bandas en las que nos centraremos, bandas muy minoritarias y desconocidas para el gran público, pero muy influyentes en grupos posteriores y que redefinieron el heavy metal y fueron una de las bases para el nacimiento incluso de estilos posteriores, como por ejemplo el thrash metal, fundamentalmente americano. Recordar que Metallica, Slayer o Exodus siempre les han tenido como una de sus mayores influencias. Y por otro lado, como antes anunciaba, regresaremos a los años 90 para encontrar o reconocer aquellos grupos que con un bagaje y una sensibilidad eminentemente celta, que provenía de aquella cultura, o sintonizados también en algún caso con el folk rock británico de los años 60, compartieron estéticas y notas comunes y aspiraron desde las islas o desde los Estados Unidos también a rediccionar esa tradición, volverla a reescribir y a volverla a enfocar desde otros puntos de vista, huyendo siempre de las propuestas más directas, aquellas, por ejemplo, que en los años 80 pues, representaban bandas como los Pogues, y acercando la raíz a sonidos más cercanos a ese rock alternativo que entonces operaba en los márgenes de la industria. En aquella época, como comentaba, los Pogues era un grupo emblemático a la hora de permitir el encuentro entre estos sonidos, pero hubo otras bandas que quizás no fueron glosadas convenientemente por los periodistas o por los recopilatorios discográficos, pero que estuvieron ahí sensibilizadas, como decía, con otras propuestas que afloraban en esos años 90 y que hoy vamos a reivindicar en el Rocktubernio. Pues vamos a empezar esta aventura radiofónica con un grupo de aquella New Wave of British Heavy Metal, aquella nueva ola del heavy metal británico. Vamos a empezar con la única banda que va a sonar de aquella ola, que no es inglesa, es escocesa. Hablamos de Holocaust, grupo de Edimburgo, fundado en el año 1977, famoso fundamentalmente por dos canciones de Small Hours, versionada por Metallica en su EP aquel de 1987, Garage Days Revisited, y también por otra canción que es la que va a sonar, un auténtico himno de aquella generación de metaleros, su Heavy Metal Mania, versionada también por en alguna ocasión por los Gamma Ray, por ejemplo, para aquel directo Alive 95. Con todos vosotros, Holocaust con su Heavy Metal Mania. Power cage. Estaban los Holocaust con su Heavy Metal Mania, canción también versionada por Gamma Ray. No sé si los Gamma Ray la tocarán este próximo sábado en el Rock Fest, en ese fantástico festival que se va a celebrar en Santa Coloma de Gramanet, donde va a estar lo más granado del heavy estatal, del heavy internacional, encabezados por los Gamma Ray, los propios Gamma Ray, Twisted Sister o los Manowar. Ahí estaremos porque no nos los podemos perder. Y comenzando con aquellos agitadores de la tradición que mentábamos al principio del programa, vamos a presentar a una banda precisamente también escocesa que se llamó, que se llama Hartum Heroes. Un grupo que en el año 94 sacó un disco homónimo. Yo creo que ya no volvieron a publicar nada más. Reaparecieron hace poco en algunos conciertos semiclandestinos, en algunos colegios públicos y clubs selectos del norte de Escocia. Y es un grupo que a mí me gusta mucho porque presentaban una vertiente del folk celta un poco alucinada, un tanto chiflada, y que mezclaban astutamente con géneros que los emparentaban con músicas más americanas, como por ejemplo el rockabilly en algunos momentos. Había algunas influencias también muy, muy Waterboys en este grupo, Hartung Heroes. Kenny Anderson, que era el vocalista y el principal hacedor de este grupo, años después pues se reconvirtió bajo su alias en King Creosote y se convirtió en una figura emblemática de la escena indie escocesa, y en los últimos tiempos, por ejemplo, lo hemos visto junto con Job Hawkins unido ahí en un tándem de corte electrónico que ha dado pues muchas alegrías. Y bueno, pues ahí está Hartung Heroes. Ahora lo recuperamos en esta primera y única encarnación con este tema titular que abría este disco, titulado el tema Cat Got. Cat got your tongues, my patience is wearing thin, child, and lunatic, are out there in the wild. The search is on, though I fear that she's long gone, out of this life. The search is on, though I fear that she's long gone, and not a sign. My conscience and swords for the fight, I'll stop at nothing to repossess my child. A curse on your warmth if my princess is failing. A thin child and lunatic are out there in the wild. Thank you. Escocia, año 1994, Hartum Heroes eran los Reyes de la Zapatilla. Bueno, pues aquí seguimos con estos dos movimientos musicales. Volvemos a la nueva ola del heavy metal británico, la cual quizás se origina en el año 75 con la creación de aquella mítica discoteca metalera administrada por aquel DJ famosísimo en aquella época en Inglaterra, Neil Kay. Y quizá concluyó en el año 81, parece ser que duró 6 añitos, concluyó con la extinción de aquel lugar que se erigió como una auténtica cuna de aquel movimiento metalero y cuya desaparición produjo gran conmoción e incluso muchísimas protestas por parte de los fanáticos del heavy metal de aquel periodo. En aquella discoteca actuaban continuamente aquellos grupos metaleros de la época, los Iron Maiden, en bastantes ocasiones, y seguramente actuarían los que van a sonar a continuación. Un grupo también muy emblemático de aquel movimiento, ellos se formaron en el año 78 y eran originarios de Whitley Bay, Inglaterra, los Tigers of Pantang. Reseñar que, por ejemplo, en aquella formación estuvo como guitarrista aquel virtuoso de la guitarra, John Skies, posteriormente en Tilly, Whitesnake o Blue Murder. Y bueno, en aquella época editaron aquel álbum Spellbound del año 81, que quizás sea su álbum más emblemático. Siguen dando guerra. En el año 2012 editaron su último álbum, y lo que va a sonar a continuación es una canción del año 79, es uno de sus primeros singles. Esto es Don't Touch Me There, y estos son los Tigers of Pantang. Bueno, pues ahí estaban los Tigers of Pantang, un nombre bastante complicado de pronunciar, pero aquí fuera de micrófono mi compañero me ha sorprendido porque sabe lo que significa Pantang. Cuéntanos. Pantang no es un refresco de verano norteamericano de los años 60, sino que es una tierra mítica e imaginaria e imaginada por el escritor Michael Moorcock en aquellos reinos jóvenes, en las novelas de Elric de Melniboné. Sí, fíjate que curioso, ¿eh? Eso no me lo esperaba de ti. Ya te las prestaré. Vale. Bueno, pues a continuación, ¿qué va a sonar? Cuéntanos. Bueno, pues ahora nos vamos a Northampton, Massachusetts, nos vamos a los Estados Unidos, precisamente para escuchar a Cordelia Dutt, que es una banda que comenzó su andadura a finales de los años 80. Este grupo, pues estéticamente, pues venía caracterizado por una inclinación musical que lo situaba tan cerca de grupos alternativos de entonces, como por ejemplo Dinosaur Jr., como de la música norteamericana previa al blues y la música country, todas aquellas corrientes que acompañaron a los emigrantes escoceses, ingleses y de más allá, cuando comenzaron aquellos grandes éxodos allá hace muchos siglos. Cordelia's Dad, yo creo que tenía como también característica principal el hecho de que para ellos esa música tradicional no era un condimento, no era pues un adjetivo, sino que buscaban de alguna forma utilizarla de manera totalmente transparente, casi como si fuera una continuación de aquellos artistas que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues cantaban aquellas canciones trágicas. Aunque la diferencia era que Cordelia's Dad, aunque tenían una parte pues acústica, lo hacían con instrumentos como el bajo, la guitarra eléctrica y la batería. Vamos a irnos a lo que fue su segundo disco, el titulado How Can I Sleep, y la canción que la abría, la titulada Idumea, Cordelia's Dad. And am I born to die, to lay my body down, and must my trembling spirit fly into a world unknown, a land of deepest shame, unpierced by llama la atención ver este muestrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja esposa, estos cétares de pacotilla que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Efectivamente, esto es el Rocktubernio de Radio Topo, ese programa que podrás encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en el 101.8 de tu dial. Volvemos a la nueva ola del metal británico de principios de los 80 con otro de sus grupos emblemáticos, los Diamond Head, grupo fundado en el año 1976 en la ciudad de Sturbridge. Hay que decir que el nombre del grupo viene porque el guitarrista Brian Thaler tenía un póster de un álbum de Phil Manzanera llamado Diamond Head y pensó que sería un buen nombre para la banda. A mí la verdad que el nombre me gusta. Un tipo ilustrado. Hay que decir que los Diamond Head, pues bueno, tuvieron su cierta repercusión. Por ejemplo, abrieron aquel Monster of Rock de Donington en el año 1983, pero sobre todo se hicieron mundialmente conocidos por las versiones que los Metallica hicieron de varias de sus canciones. Este fue un grupo icónico para Metallica, especialmente para el batería Lars Ulrich. La versión de Hell, del Helpless, de Prince X Electric y sobre todo el I Am Evil, que es una canción que prácticamente se ha sido apropiada por los Metallica. La canción que va a sonar a continuación no es ninguna de estas, es la que da título a su álbum del año 1980, Lightning to the Nations, y con vosotros, Diamond Head. Oh, Tequila es la banda que acabamos de escuchar con su disco Mind the Gap del año 1995. Un grupo fundamentalmente instrumental y que cuando cantaba lo hacía en gaélico, en el que combinaba pues los fluvios y las erupciones celtas con un componente percusivo muy poderoso que ejercía un poco como motor musical del grupo y como nota diferenciadora de esta banda. Algunos miembros de este grupo, que comenzó allá por finales de los 80, lo abandonarían y formarían luego parte de otra banda íntimamente ligada a los grupos que estamos hoy aquí citando a través de este movimiento de agitadores, de revolvedores de la tradición, otra banda llamada The Frames. Estos eran Kila, luego continuaron su carrera con bastante éxito, siempre asociados a festivales y a escenas más vinculadas a la música étnica. La verdad es que su música celta siempre tenía ese componente internacionalista que le otorgaban las percusiones y que le hacían que trascendiera un poco la vertiente más tradicional. Bueno, pues volvemos a la nueva ola del heavy metal británico. Comentábamos ahora Marcelo y yo, fuera de antena, que quizá estos grupos pues cogieron lo mejor de la escena hard rockera y la música dura de los años 70. Cogieron toques de glam, de lo que es la música pesada pues que desarrollaban grupos como Black Sabbath, lo mezclaron con toques quizá progresivos y sobre todo con esa macarrería punkarra, y la verdad que le dieron un soplo de aire fresco a lo que era el rock duro en aquella época, tremendo, y hicieron que el heavy metal explotara ya por fin y, como decía anteriormente, se convirtiera en un estilo absolutamente mayoritario para el gran público. Vamos a volver a una de esas bandas que en aquella época se comían el mundo. Vamos con los de Newcastle, con un grupo fundado en el año 1974 con Raven. La canción que va a sonar es su primer sencillo del año 1979. Del año 1980, Don't Need Your Money. Luego aparecería en su primer álbum, que yo lo tengo además por ahí en mi casa en casete, un álbum mítico de aquella época, aquel Rock Until You Drop. Y estos son los Raven en el Rocktubernio de hoy. Trying to change my life when I just want to relax. Trying to change my life when I just want to relax. Yeah. Antes comentábamos que algunos de estos grupos que están sonando hoy aquí y que forman este movimiento reivindicado hoy desde el Rocktubernio no han tenido acomodo periodístico ni tampoco discográfico a través de un recopilatorio que rememore las andanzas de estos grupos, que los ponga en contexto y que valore pues su aportación. Esto no es exactamente así, porque sí que han existido algunos recopilatorios que agrupaban algunos de estos grupos que estamos poniendo hoy esta noche, por descontado los de la nueva ola del heavy metal británico. Efectivamente, mi nuevo recopilatorio de 13 CDs me he traído, compañero. Sí. 25 uh-huh. aniversario collection. Sí, esta ola, como todas las olas, tenía su correspondiente edición en CD, con una caja con notas sobre cada uno de los grupos. En el caso de esta segunda ola no era así, pero tampoco era exactamente cierto que no tuvieran apoyo discográfico en forma de recopilatorio, porque sí que en su momento pues hubo algunas excepciones. Y, por ejemplo, pues encontramos en el año 96 aquel recopilatorio que bajo el nombre de Folk and Hell publicó la discográfica EMI, y en el que incluían una serie de grupos, algunos de ellos como Hartum Heroes y otro que sonará después, que sí que estaban presentes en ese momento y de ellos hacía eco ese recopilatorio. O, por ejemplo, pues el disco que vamos a poner ahora, publicado por la independiente irlandesa Velo Records, que incluía, por ejemplo, una canción de una banda llamada Interference, que comenzó a finales de los 80 y que hizo pues su cuerpo discográfico sobre todo en los años 90. Es un grupo que posteriormente ha sido reivindicado gracias nuevamente sobre todo a Glenn Hansard del grupo antes mencionado The Frames, que ha versionado una de sus canciones más conocidas, o la más conocida, la titulada Gold. Vamos a escuchar una de las canciones que aparece en este recopilatorio, Interference, un grupo que no siempre era celta en la forma, pero siempre lo era en el fondo. La canción se titula Wild Casting Thin, y ese chillido metafórico que sonaba desde el más allá, pues eran efectivamente Interference. Jelly roll. Say my life is black as the coffee to the cup flows. But if I go down for a while, I soon start to smile. Yeah, I resurface with a turn of the tide. Cause baby, I'm a wildcat stretching thing. The tender and I'll tackle any test. I'm gonna head support. You're gonna set my sails. Gonna catch the wind. Spit the waves into another shore. Cause baby, I'm a wildcat striking thing. Wildcat stretching thing. Estos eran Interference en el año 1995 y la canción extraída del recopilatorio de Velo Records, la extinta Velo Records del año 97, Celtic Invasion. Pues volvemos al año 1977, que es cuando se funda Samson, famosa porque es la banda donde empezó el que luego sería vocalista de los Iron Maiden, Bruce Dickinson. En aquella época se llamaba, o se hacía llamar a sí mismo, Bruce, famoso por sus tres... ¿Te parece? Bruce, compañero. Que famoso, famoso por sus dos nombres. Sí. Un grupo, en fin, que pues, seguía la línea de ese heavy metal clásico de todos aquellos grupos de aquel... Lo decía todo de veces. Bueno. Era el doble de bueno. Volvemos a Samson, como decía, banda formada por Paul Samson, que le dio su nombre, en la cual estaba Bruce, posteriormente Bruce Dickinson, y también aquel estrafalario batería llamado, que se hacía llamar a sí mismo, Thunderstick, cual llevaba una máscara de cuero en la cabeza y actuaba en el escenario dentro de una jaula de metal. ¿Qué te parece, Marcelo? ¿Te imaginas la situación? Eran tal para cual, Bruce el Grande y su mascota. Al tal Thunderstick este le sustituyó Cliff Burr después de haber sido expulsado de los Maiden, y Samson siguió su trayectoria hasta el fallecimiento de su líder el año 2002 por cáncer. Vamos a pinchar una de sus primeras canciones, uno de sus primeros éxitos, un single del año 1980 que se titula Viceversa, y escuchar bien porque efectivamente el que canta es Bruce Dickinson o Bruce. Ahí van con todos vosotros los Samson. We'll be right back. The Drovers, banda de Chicago que comenzó en los últimos años 80 y que hizo su carrera en los 90 antes de desaparecer en los 2000. Es la banda que acaba de sonar, un grupo que comenzó acercando esa sensibilidad celta. Ellos pues eran descendientes de irlandeses que pululaban con su cultura y sus inquietudes por la ciudad del viento norteamericana, y poco a poco pues lo fueron acercando a los sonidos imperantes en ciudades como Boston o Seattle, aquel rock alternativo que en aquel momento afloraba y que con bandas emblemáticas y muy conocidas pues influyeron incluso a grupos relativamente marginales como estos de Drovers, que comenzaron, como digo, pues con la música celta muy presente en su ideario y poco a poco se fueron poniendo más psicodélicos y ruidistas, como en este disco que hemos traído hoy al programa, grabado precisamente por Steve Albini, el productor de In Utero de Nirvana, y en el que daban rienda suelta pues un poco a sus fantasías étnicas y psicodélicas, y lo cerraban pues, o casi lo cerraban con este tema que acabamos de escuchar, que se corresponde con la cuarta parte de la suite que cierra este disco titulado Little High Sky Show del año 95, canción titulada The Bug, cuarta parte, y la banda son The Drovers de Chicago. Bueno, pues nos vamos a acercar ya por última vez a aquella nueva ola del heavy metal británico, aquella que tanto nos dio, tal como dijo aquí en este mismo estudio nuestro amigo y colaborador Pedro Serón, que tanto nos dio a los fans y tanto le dio a otros grupos que además luego se hicieron mundialmente conocidos, como por ejemplo los Metallica, los cuales, tal como dice mi compañero Marcelo, son unos artistas, los Metallica, que tienen un gran gusto musical y la verdad es que sabían lo que hacían, sabían lo que les gustaba y desde luego no dejaron escapar aquellos grupos que además venían del otro lado del océano y después, cuando ya se hicieron famosos, siguieron pues rindiéndoles admiración con todas aquellas versiones que hicieron de aquellos grupos, por ejemplo, de esta banda de Leicester, fundada en 1980, Blitzkrieg, una de las máximas influencias de, como digo, de Metallica y de otros grupos, especialmente del batería de los Metallica, Lars Ulrich, el cual la considera una de sus bandas favoritas. Los Blitzkrieg tienen una canción que es la que da nombre a la banda, que ha sido, como digo, versionada por Metallica y es la que va a sonar ya para poner punto y final a este repaso de esta New Wave of British Heavy Metal, yo creo que de la mejor manera posible, con este Blitzkrieg, que es lo que va a sonar a continuación para todos vosotros. Pues ahí estaban los Blitzkrieg, cerrando este repaso a esos grupos que nos apetecía poner de la New Wave of British Heavy Metal. Nos hemos centrado en grupos quizá más minoritarios, menos conocidos por el gran público. No hemos puesto pues nada de los Maiden o de Def Leppard, Saxon o incluso de Motorhead, que hay quien lo sitúa en este movimiento. Esos grupos ya han sonado varias veces en el Rocktubernio. Son grupos que algunos, pues como decía anteriormente, quedaron en el camino. Otros grupos siguen dando guerra en la actualidad, pero desde luego todos van orgullosos porque desde luego formaron parte de una época absolutamente irrepetible, gloriosa, y que todos la recordamos de una manera absolutamente sentimental. Todos los heavy, desde luego, nos acordamos de aquellos grupos y esperemos que en alguna ocasión aquello vuelva a repetirse. Ya es el momento, compañero, ¿verdad?, de cerrar el programa de hoy, un programa que yo creo que ha estado muy bien, ¿verdad? Ha estado muy bien, muy interesante, reivindicativo. Efectivamente. Y haciendo memoria, que es lo que más nos gusta y lo que toca siempre y es nuestra obligación. Claro que sí, y para eso estamos aquí. Eso es. Y antes comentábamos algunos grupos que sin duda pues compartían características comunes, esa vertiente más introvertida y experimental del rock, poniéndolo en contacto con la tradición. Grupos como Hartum Heroes o grupos como The Drovers, The Frames, que no han sonado pero los hemos citado y que de alguna manera pues se retroalimentaban mutuamente. Vamos a terminar, sin embargo, con un grupo escocés llamado Burach, un grupo que en el año 94 sacó su primer disco, The Weird Set, y que representaban pues una vertiente más ligada quizás al folk rock británico de los años 60. Curiosamente, Burach tenía una cantante que tenía una voz sin duda muy parecida a la de Sandy Denny de los Fairport Convention, ese grupo irrepetible también del folk rock británico y que tanta influencia supuso para grupos de todo el pelaje y todas las castas en las décadas posteriores. Y Burach tenía ese componente, pero también tenía la música tradicional escocesa en el epicentro de sus inquietudes musicales, y la canción que va a cerrar hoy el Rocktubernio pues da buena cuenta de ello. Este tema titulado Highway Round, Walking the Line, la banda son Burach, y nos escuchamos la semana que viene, que será el programa número 105. Hasta el próximo miércoles. Adiós, amigos. Check.